Hola, muy buen día, sean bienvenidos todas y todos a este quinto programa Ecos de la Merced. Les mandamos un abrazo y un beso donde quiera que nos estén escuchando. Y bueno, como dicen por ahí que no hay quinto malo, este programa no podía ser la excepción. Tenemos un programa muy especial donde estaremos hablando sobre la contingencia que vivimos a nivel mundial, sobre el COVID-19. Así que esperemos nos escuchen hasta el final de este programa y les sea de mucha utilidad y sobre todo que nos sirva para poder reflexionar y pensar un poquito sobre esta situación que estamos viviendo. Y les recordamos nuestras redes sociales donde nos pueden estar siguiendo. En Facebook nos encuentran como Colectiva Barrio Chido de la Meche, en Twitter como arroba Barrio Merced y nuestra página como colectivabarrio.home.blog. Como ya les había comentado, este programa es muy especial y pues nosotros de manera colectiva decidimos seguir los lineamientos de nuestras autoridades y realizamos este programa desde nuestros hogares. Ha sido un poco complicado para nosotros realizar este programa por nuestra poca experiencia que tenemos, sin embargo, pues les recordamos que seguimos haciendo este trabajo con todo nuestro corazón y esperemos que pronto podamos volvernos a ver, abrazar y estar en ese contacto físico que es tan indispensable para nuestras vidas. Y ya saben, están con nosotras desde la calidez de sus hogares, la Naye, Pau, Ale y Cari. Tenemos temas muy interesantes respecto, pues ya saben, ¿no? A esta contingencia. Nuestra querida Naye nos va a hablar sobre el COVID-19, qué es y cómo se vive no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial y todo lo que conlleva esta situación. Tiene un panorama amplio, ya la conocen. Ale nos comentará sobre cómo se vive la contingencia en los diferentes mercados que siguen laborando aquí en La Meche. Tenemos unas entrevistas. Nuestra querida Pau nos tiene datos sobre las estadísticas de la gente que pese a la contingencia, pues no se puede quedar en casa y tiene que salir a laborar. Cari nos trae unos audios muy interesantes sobre los niños que también ellos tienen como sus dificultades, ¿no? Para adaptarse a esta nueva modalidad de estudio, de convivencia, bastante interesante. Un tema también que es muy, muy importante es sobre la violencia que se vive en los hogares, sobre todo la violencia de género. Naye nos hará una narración de cómo se viven en ciertos hogares este tipo de violencia que no se acaba y que, bueno, pues ya más adelante en otros programas estaremos dándole la profundidad que se requiere. Ahorita solo haré una puntuación de lo grave de esta situación y sobre todo la contingencia que nos limita a poder apoyar, pero pues ya saben, a nuestras amigas pues les decimos que siempre hay formas y maneras de poder apoyarnos entre nosotras y que si necesitan de algo, pues ya saben, cuentan con nosotras, no se callen y sigan expresándose y sigan externando todo lo que a veces nos cuesta tanto trabajo incluso aceptar. Y bueno, pues para no hacer el cuento más largo, vamos con una rolita más para darle inicio a todo este programa que esperemos les ayude. material como el que compraste tú. Sí, lo compré hasta con olor y en la casa me quedó otro litro similar. Ya este virus se manchó, desde China nos llegó y ahora estoy en cuarentena. No, yo ya no voy a salir, ya me voy a cuartelar escuchando la mejor. Es cierto que le da más a mayores, voy a tomar precauciones, no me vaya a suceder. Los niños que le aguantan a su madre, la neta que no es tan padre, pero lo voy a lograr. Quisiera que guardaras tu distancia y pedirte que te alejes, no me vas a contagiar. No, yo ya no voy a salir, yo me voy a encuartelar escuchando la mejor. De veras que ya nada es igual. Los niños no se ven jugar en los parques. Las madres han dejado de hacer sus compras en el mercado porque están cerrados. Y como lo hizo Poncio Pilatos, lávate las manos, usa cubrebocas y por favor no salgas. No salgas con la tontería de que no te cuidaste. Quisiera que guardaras tu distancia y pedirte que te alejes, que me puedes contagiar. No, yo ya no voy a salir, ya me voy a encuartelar escuchando la mejor. Hola, ¿cómo están? Yo soy la Naye, esta vez pues platicando acá con todos ustedes, ahora en esta nueva misión de Ecos de la Merced, y pues esta vez con el tema pues que está en boga, esta situación que estamos viviendo en medio de la emergencia sanitaria con esto de el COVID-19. Pues bueno, para empezar hay que decir que esta enfermedad, el coronavirus 19, pues es parte de los coronavirus, que son una amplia familia de virus que causan diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre, por ejemplo, con el síndrome respiratorio de Medio Oriente, el MERS, o el síndrome respiratorio agudo severo, SARS. El que estamos viviendo ahora, coronavirus 19, pues es un nuevo coronavirus, o está en una nueva etapa, una nueva cepa del coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano, y por eso es que pues ha generado como todas estas medidas a nivel nacional e internacional. Este virus lo que genera pues son infecciones que suelen causar fiebre o síntomas respiratorios, tos, dificultad para respirar, y en los casos más graves pues puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo, insuficiencia renal, y también ya hemos visto que pues en ciertos en algunas personas que padecen de enfermedades previas, enfermedades crónicas y demás, pues ha causado la muerte. Lamentablemente ha causado la muerte. Pues bueno, esta enfermedad, este virus, pues lo colocamos así así como su desarrollo histórico, que más bien es muy reciente, pues hay que decir que tuvo su origen en la ciudad china de Yuan en diciembre de 2019. En un mercado de esta ciudad, varias personas presentaron síntomas de la enfermedad y pues al poco tiempo la enfermedad se expandió muy rápido y al poco tiempo pues ya estaba presente en más de 100 territorios a nivel mundial, lo que significó que la Organización Mundial de la Salud pues la denominara como pandemia. Entonces, una pandemia significa la propagación de una nueva enfermedad a nivel mundial. También al respecto, y hay que hacer aquí un apunte, hay diversas versiones sobre el origen de la enfermedad, pero una que se ha expandido muy rápido tiene que ver con estos animalitos, con los murciélagos, ¿no? Se dice que a partir de un murciélago que se comieron en esta ciudad china, pues empezó todo este problema a nivel mundial. Pues bueno, esa es una de las teorías que debemos desmentir, porque además, pues como esta información se propagó muy, muy rápido, hizo que en muchísimos lugares se atacara y se matara a los murciélagos. Y los murciélagos pues son un animal muy importante en los ecosistemas por sus funciones polinizadoras y demás. Entonces, pues para que no anden creyendo estas cosas y para que no anden propagando información falsa y para que no lastimemos a estos animalitos. Entonces, no tiene nada que ver con los murciélagos el inicio del coronavirus. Pues bueno, regresamos al tema ya de la propagación de la enfermedad y pues los países más afectados, ya lo hemos visto muchísimas noticias, en las redes sociales y demás, son Italia, España y Estados Unidos, específicamente en Estados Unidos, pues la ciudad de Nueva York. México no es la excepción y desde hace varias semanas pues estamos siguiendo a nivel nacional una serie de medidas sanitarias para enfrentar esta enfermedad, y estas medidas sanitarias pues han tenido que ver con el confinamiento de las personas, con la disminución de la movilidad, todo esto que traemos aquí ya muy presente de la sana distancia y demás. Esto pues para evitar la propagación de la enfermedad o evitarlo lo más posible. Hay que decir que en el caso de nuestro país, la Ciudad de México junto con Baja California pues son de los estados más afectados. Aquí en la Ciudad de México pues tenemos el mayor número de casos, que se han concentrado en las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo Madero, y al principio era Benito Juárez, ahora ya no, son Iztapalapa y Gustavo Madero. Entonces, pues la Ciudad de México ha tenido que hacer o echar a andar como medidas todavía más, pues más fuertes, y más ahora que estamos en la tercera fase de la pandemia. Que a decir de los expertos y a decir de las conferencias que escuchamos cada día, pues tiene que ver con el punto más alto de la propagación de la enfermedad. Entonces, esto en particular ha generado a nivel mundial muchísimos problemas, no solamente de salud, sino también sociales y económicos. La Ciudad de México ha tenido, como todos, ha tenido que disminuir su actividad, y eso ha incluido la disminución de pues del comercio. Y ya saben, pues acá siempre estamos hablando de la Merced, de los mercados públicos, del ejercicio del comercio popular, del ejercicio comunitario y demás. Y entonces, pues esto ha venido a afectar a todos los mercados públicos de la ciudad, no solamente a la Merced, sino a todos los mercados públicos. Se han dejado en la segunda fase de la pandemia, aquí se dijo que los mercados que no vendían productos de primera necesidad o que eran actividades no esenciales, entonces tenían que cerrar. Y en el caso de la Merced, pues ha tenido que cerrar el mercado de flores, el mercado anexo, el mercado Sonora, y esto ha venido a afectar pues de manera importante a estos comerciantes. Por ahora solo están funcionando la nave mayor, la nave menor y todos estos espacios que venden productos de primera necesidad, básicamente pues es alimentación. Pero entonces aquí pues viene un debate importante sobre cómo es que los mercados públicos pues están ahorita como una actividad esencial, pues están ahorita lo suficientemente preparados o con las suficientes herramientas para poder continuar con el servicio. Los mercados públicos han enfrentado un proceso de desmantelamiento en el que los servicios básicos con los que deberían contar no se cuentan y, por ejemplo, quedan al descubierto en medio de situaciones como las que estamos viviendo. Se habla de que los locatarios en la Merced y en todos los mercados deben tener como las medidas sanitarias que se están dictando a nivel federal y demás, seguir todos los protocolos, y seguramente muchos de los compañeros, todos los compañeros, pues están en el ánimo de cumplirlos y demás, y en la medida de lo posible se hace. Se está visibilizando la importancia del campesino, de los agricultores, que son los que han estado como manteniendo a flote pues al país, porque necesitamos comer, y en esta cadena de producción vienen el comercio popular, los mercados públicos en los que se expenden todos estos productos que vienen del campo, que además son en este momento pues son de vital importancia, porque frente a una enfermedad nueva contra la que no se tiene medicamento, pues porque apenas está en el proceso de encontrar qué es lo que puede combatir al virus, todavía no existe una vacuna, y como en este proceso de investigación de saber qué es y cómo poder curarlo, pues lo mejor que podemos hacer es tener una buena alimentación, pues se hace con base en productos frescos, en productos con alto valor nutrimental, y pues eso definitivamente no lo encontramos en los supermercados o en algunas zonas de los supermercados, pero no con la calidad con la que tienen los mercados públicos. Y entonces en este momento nos estamos dando cuenta que estos espacios son de vital importancia, son fundamentales para el desarrollo sí económico, pero también para el desarrollo social, ¿no? La reproducción social también depende de manera importante de la alimentación, y la alimentación en el caso de la Ciudad de México, del país entero, del mundo entero, tiene que ver con los canales de producción y comercialización de las clases populares. Entonces, pues ahorita estamos también como frente a dos cosas. Primero, estamos viendo con mayor nitidez cómo es que se han ido desmantelando los mercados públicos, cuáles son sus necesidades, y entonces también estamos frente a la posibilidad de poder construir a futuro, demandar que todas estas cosas que alguna vez estuvieron regresen, y las cosas que no están, pues que se puedan tener, en virtud de que los mercados públicos representan un factor importante en la sociedad, en la comunidad, y pensar en los comerciantes como servidores públicos, porque están prestando un servicio público, ¿no? Ahora son de las actividades esenciales, las que no pueden parar, las que no pueden cerrar, pues por lo que representan para la sociedad en general, y también para ellos, pues lo que representa en su economía el seguir trabajando. Pero no solamente es eso, no solamente es que ellos necesiten seguir trabajando para poder seguir llevando recursos a su familia, sino también pensar en que deban o puedan trabajar en condiciones dignas, en condiciones que no afecten su salud. Porque si bien es cierto que es como elección de cada comerciante, o más bien elección en función de qué tanto podemos subsistir sin trabajar, o de qué tantos recursos tenemos, que difícilmente se pueden tener como todos los recursos para poder sobrevivir a toda esta pandemia sin trabajar, a todo este tiempo en el confinamiento sin trabajar, pues no, lo cierto es que no hay recursos que alcancen. Pero más allá de eso, debe haber condiciones para que estas personas, para que los comerciantes, como servidores públicos, prestando una actividad esencial, pues ellos también puedan tener la seguridad las medidas, los instrumentos y todo lo que se necesite para poder ejercer de manera libre, segura, pues óptima, para que puedan ejercer de manera libre, segura y óptima su oficio, ¿no? Y un oficio que en este momento pues es de vital importancia. Pues entonces acá les dejo el tema, acá dejo esta reflexión sobre las cosas que necesitamos para seguir equipando los mercados públicos, para empoderar a los comerciantes en pequeño, los mercados públicos como elementos fundamentales de la sociabilidad, de la comunidad y de la reproducción social, pues en la vida popular, ¿no? La importancia de estos espacios, de las personas y cómo es que más adelante podemos construir cosas diferentes. Pues acá la dejo, ya me extendí mucho, pues sigamos pensando y reflexionando. Hola, pues ya estamos de regreso con el tema de la pandemia. A mí me gustaría darle un fuerte aplauso a todos los niños del mundo, porque también le están echando muchas ganas al aislamiento. Si como adultos nos está afectando emocionalmente, imaginen ellos, ¿qué sentirán? ¿Qué pensarán? ¿Sabrán en realidad lo que está pasando a su alrededor o en el mundo? ¿Por qué tan de repente dejaron de ir a la escuela? Ir al parque, jugar con sus amigos. No dudo que muchos niños sepan la realidad. A veces subestimamos su entendimiento. En materia de educación, el cierre de escuelas a nivel nacional ha interrumpido la educación de más de 1.570 millones de estudiantes, el 91% de todo el mundo. Debido a esto, los niños y niñas están más expuestos a ser víctimas de maltrato, explotación y abuso. La forma de violencia más común a la que se enfrentan los niños es en el hogar. 2 de cada 3 niños son víctimas de castigos violentos por parte de sus cuidadores. Los niños también tienen derecho a saber la realidad y a estar informados. Los padres debemos de estar al pendiente de que no reciban mala información, ya que puede causar temor o confusión. Se tienen que usar las palabras acorde a su edad. Cuando ellos nos hagan alguna pregunta y no sepamos la respuesta, no hay que inventarla. Mejor investiguemos y después pues aclaramos sus dudas. En el caso de los niños que manejan algún aparato inteligente, se les debe de hacer saber que no toda la información que aparece es real. El investigador Luis Ángel Hurtado aseguró que México es el segundo país con mayor fake news compartidas en las redes sociales. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha publicado una serie de consejos sobre cómo hablar con sus hijos del coronavirus y poder tener una conversación que les ayude a comprender y enfrentar esta delicada situación. También la SEP reinició clases a distancia, que dieron inicio el lunes 20 de abril. Esto ayuda a muchos niños a que no se atrasen con sus estudios, ya que los trabajos tendrán la misma validez como si hubieran ido a la escuela. Aprovechen este tiempo con sus hijos, enséñenle a tomar las medidas necesarias, guardar distancia, lavarse las manos con jabón durante 20 segundos, es lo que están recomendando. Al estornudar, pues con estornudo de etiqueta, no sé si así se dice, cuando te tapas con el codo, y transmítanle tranquilidad. Lo que está pasando en el mundo es algo grave, pero tratemos de estar tranquilos, y si estamos tomando las medidas necesarias de aislamiento, pues podemos estar un poco más tranquilos. Los dejamos con unas pequeñas entrevistas a niños y escuchemos su opinión y vivencia en el aislamiento. La opinión de nuestros pequeños es muy importante, así que escuchemos con atención. Hola, ¿me podrías decir cómo te llamas y cuántos años tienes? Soy Cecilia y tengo 4 años. Me llamo Ángel Javier Campos Gómez y tengo 7 años. Hola, soy Cami y tengo 10 años. Hola, soy Pale, tengo 7 años. Hola, mi nombre es Israel Enrique y tengo 11 años. Me llamo María Magdalena, tengo 6 añitos. ¿Sabes qué es el COVID-19 o alguien te ha explicado algo sobre la pandemia? Lávense las manos para que ya no haya coronavirus en toda la parte, que se laven las manos y coman fruta y todos los vegetales que hay en el coronavirus es lo que hay en toda la parte, si no nos lavamos las manos, porque son bichos y nos enfermamos. Sé lo que es el COVID, lo han explicado mis papás y mi maestra. Pues puede contagiar a gente, puede morir una cuanta gente. Debemos lavarnos las manos con agua y con jabón. Yo sé lo que es COVID-19 porque me lo han enseñado mi mamá y mi papá. Tienen que lavarse las manos para que ya no haya coronavirus. Y si hay una fruta tirada del suelo, no la agarren, porque ya está en el suelo. Y si hay una fruta que está en un tazo, tómenla. Como vegetales que hay en su casa, como sandía y todo. Adiós. El COVID-19 es un virus que afecta al sistema respiratorio y mayormente a las personas que tienen sus defensas bajas. Es considerado pandemia cuando afecta a todo el mundo. Y el COVID para mí es una enfermedad que se traspasa por persona a persona. Afecta a los mayores y a los niños. Yo opino del COVID-19 que pues nos está afectando a todos, como a grandes y a pequeños. ¿Cómo te sientes el no poder ir a tu escuela? ¿Qué es lo que más extrañas? Extraño el recreo. Extraño a mis amigos y a la maestra y a mis maestras. Extraño mi escuela para ver a mis amigos y porque me gustan mucho las materias. Me siento mal de no ir a la escuela porque no puedo ver a mis amigas ni aprender más cosas. De mi escuela extraño a mi maestra, extraño a mis amigos, a mi maestra, y no puedo jugar con mis compañeros. Me siento mal de no poder ir a la escuela porque no veo a mis amigos y extraño jugar a atrapadas. También eso de las clases está bien, pero hay un problema. Si no entendemos algo, pues ¿a quién consultamos? Porque a nuestros papás puede ser, pero ellos le explicaron de otra manera en sus tiempos y a nosotros nos explican de otra manera en estos tiempos. ¿Cómo te sientes este tiempo que has permanecido en casa? ¿Has realizado alguna actividad dentro de ella? Sí, y no me dejan salir, pero puedo hacer tarea. Me siento bien de estar en casa, porque me puedo parar un poco más tarde y porque estoy con mi familia. He hecho actividades como llamar a mis amigos y dibujar. Y me siento mal por estar encerrado en mi casa. Realice actividades jugando con mi mamá, que la tiro del sillón, y juego igual con mi abuelita. ¿Te gustaría dar un mensaje a la gente que te esté escuchando? ¿A tu familia, a tus amigos, a quien tú quieras? Sí, porque los quiero mucho y que se cuiden. Estoy muy bien en casa porque estoy en mi pueblo. Y nadie sabe que estoy aquí porque hay todos aquí con mi familia. Y estoy haciendo cartas, estoy haciendo mi tarea. ¿Y ya? Me siento bien porque estoy con mi familia. Sí he hecho actividades. Me siento bien porque estamos juntos con mi familia. Y le quisiera mandar unos mensajes a las personas o a los niños, que se cuiden, que cuiden a su familia, que se alimenten muy bien y que se cuiden ellos. Así que en COVID-19 es muy grave esto que estamos pasando, y sinceramente yo opino que esto de salir, de no salir a nuestras casas, y pues sí nos está afectando a muchos porque no podemos ir a trabajar y aparte no podremos tener dinero. Y pues nos tendremos que quedar en deudas y nosotros también tenemos que buscar otro trabajo o no gastar no gastar mucho en dinero o irnos de vacaciones, porque eso no se puede. Hay mucha gente que pues se fue de viaje cuando pasó esto, pues se quedaron allá, pues ya se están sin dinero y eso. Y hay que dar gracias porque nosotros estamos bien y ya. Quiero pedirles a todos que se cuiden mucho y que tomen las medidas de prevención necesarias y que busquen la manera de ayudar a quien lo necesita. Gracias. Saludos a toda la Merced. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Hola, queridos amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio que hacemos con mucho cariño. Pues tengo sentimientos encontrados. El día de hoy vamos a hablar de el sector vulnerable ante de los sectores vulnerables ante la pandemia del COVID-19. Como muchos de ustedes sabrán, quedarnos en casa no es una opción. Pues varias personas de nuestro entorno, en nuestro entorno inmediato, nos dedicamos a trabajar en mercados, en vía pública. Tenemos que salir adelante para llevar el sustento a nuestras casas, taxistas, empleadas domésticas, trabajadoras sexuales, jardineros, en fin, podríamos enumerar infinidad de oficios que pertenecen al sector informal. Platicando con la colectiva, pues yo consideré este tema bien importante, investigando. Encontré una página, una encuesta que es muy interesante, que la realizó el INEGI. Pues les platico un poquillo de lo que encontré. Esta encuesta es de 2019 y nos dice que el 56.2% de la población ocupada se encontró laborando dentro del sector informal. ¿Qué quiere decir esto? Que 56 de cada 100 trabajadores se encuentra en vulnerabilidad. ¿Por qué? porque no tiene protección laboral, no tiene acceso a instituciones de salud, no cuenta con una seguridad social e ingresos constantes. Pues también esta encuesta nos dice que 31 millones de trabajadores no tienen prestaciones sociales. Recuerden que hoy, 21 de abril de 2020, entramos en fase 3. Desde aquí, de verdad, les hago la recomendación que sigan las medidas sanitarias pertinentes. Si usted tiene que salir forzosamente a trabajar, cuídese mucho, lleve su cubrebocas, lleve su gel antibacterial. De verdad, protéjase mucho. Como ustedes saben, el nivel hospitalario está en su máxima capacidad. No queramos encontrar un escenario triste que usted se pueda contagiar y no va a tener las medidas de salud adecuadas. Y pagar un hospital privado, pues, impensable. Si apenas vamos con los gastos, ¿no? Sería muy, muy complicado. Pues miren, esta encuesta también nos dice que 15 millones de personas entre hombres y mujeres se encuentran más expuestos, no solo por el COVID-19, sino por lo que se viene. No podrán hacer frente a sus efectos económicos. Todavía viene mayo, esperemos que en junio ya podamos empezar a trabajar normalmente. Pero como yo creo que muchos de ustedes tenían unos ahorritos y todo y más o menos se la han estado llevando en estos meses para irla más o menos pasando. Pero ¿qué viene? Viene una crisis económica fuerte. Pues miren, esta encuesta también nos dice que el 73% de los trabajadores, ¿saben cuánto recibe como salario mínimo? 6.121 pesos. Pues es una desventaja en salud, una desventaja laboral y pues su nivel de ingresos apenas se abastece, ¿no? Imagínense todos los gastos. La renta, la comida, los niños, la escuela, en fin. Sí, es muy, muy complicado como mantenerse con ese salario. Pues este es como un resumen de todo lo que encontré, pero si usted quisiera más datos o se quedó con algunas inquietudes, pues consulte la página del INEGI, podrá encontrar como información muy interesante. También los portales del diario El Economista, viene información muy completa acerca de esto. Queridos radioescuchas, yo sé que vienen meses muy complicados. Fondeso lanzó una convocatoria acerca de un apoyo económico. Pues yo los invito a que entren a su página, a mandar su solicitud. Hay un micropréstamo. Pues es una cantidad, a lo mejor no es mucho, pero quizá les pueda ser más leve que se la lleven económicamente con esta pandemia. No se olviden, entren a Fondeso y estén al pendiente de lo que, pues de los apoyos que dice la autoridad en la cual nos puede respaldar, ¿no? Pues haría hacerles una invitación. La Merced sigue trabajando con las medidas sanitarias pertinentes. Yo lo invito a que consuma local, que vaya a los mercados. Le hago también esto, me gustaría comentar lo que es bien importante. Cuando he ido por mi mandado, veo a toda la familia, hasta el perro llevan. No es necesario, cuídense. Con una persona que haga las compras, no necesitan más. También algo que me gustaría, pues, platicar con ustedes es, señor, señora, señorita, compas, amigo, radioescuchas, si usted tiene la posibilidad de apoyar a alguien, he visto últimamente en las calles a muchas personas. Yo sé que en usted está la posibilidad de llevarle un taquito, un guisado, llévele un agua, un refresco, lo que esté en sus posibilidades, no está de más, en serio. Hágalo, hay que ser solidarios con la gente que más golpeada fue por esta pandemia. Me gustaría comentar también que hay un campamento que se instaló en el Monumento a la Revolución de trabajadoras sexuales. Apoye, de verdad, hay gente que necesita de usted y usted esté en sus manos, ayude, de verdad, así saldremos adelante más rápido. Pues sin más, qué gusto, de verdad, estar en este espacio con ustedes. Y pues yo me despido. Cuídense mucho, que la pandemia les sea leve. Nos vemos pronto. Aquí Paola. bailar con alegría esta cumbia bien sabrosa. A bailar con alegría esta cumbia bien sabrosa. Para todos los sonideros de México que la bailan en la calle, vaya. Hola, bienvenidos a Ecos de la Merced. Hace ya varios días oímos de una enfermedad en Wuhan, China, el cual pensamos que nunca llegaría a nuestro país, pero desgraciadamente llegó. Y alrededor del mundo también. Pensamos que pasaría pronto como cualquier otra enfermedad, como la influenza que la tuvimos hace mucho tiempo, pero no. Esto fue que se quedó, se arraigó tanto como que nos dijeron, ¿sabes qué? Te tienes que encerrar en tu casa. Y por ende cerraron muchos mercados. Muchos comerciantes se quedaron sin ingresos. Mucha gente que también trabaja se quedó sin ahora sí que sin trabajo. Hoy que nos han encerrado y nos han cerrado nuestros mercados, nuestras fuentes de trabajo, estamos frustrados por no poder trabajar. Y al mismo tiempo, pues para no exponer a nuestras familias a esta enfermedad. Hace unos días cerraron diversos mercados de la Merced como Sonora, Mixcalco, Ampudia, Flores, Anexo, los cuales daban trabajo a mucha gente, directa o indirectamente. Hoy nos hemos quedado con un cierre paulatino de los mercados, hasta nuevo aviso, pero también de los ingresos de muchas familias. Se han visto mermados, puesto que los mercados están cerrados. Y las familias que dependían de ellos se quedaron sin economía, como por ejemplo los diableros, los pepenadores, los clientes. Esto nos tomó por sorpresa, porque nunca pensamos que nos fuera a pasar, que en el país iba a pasar esto, y sin embargo pasó. La mayoría de la gente que ha cerrado sus mercados, pues se ha quedado sin ingresos. Y por ende llega a una frustración de no tener ingresos, de no poder trabajar, de no poder hacer tu rutina cotidiana. Ahora, pues esto nos arrastra a otra situación, no tanto como la enfermedad, como el COVID, sino, o sea, ¿cómo les diré? Otras enfermedades, por ejemplo, como la depresión, problema familiar, la impotencia, muchas cosas que este encierro pues saca de nosotros mismos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar, sentimos esa frustración de no poder salir a trabajar, a traer el pan nuestro de cada día a nuestra casa. Muchas familias se han desintegrado por violencia familiar, por la ansiedad de querer salir, la depresión que nos da, la frustración. Y más que nada nos merma en nuestra economía. Mucha gente no tenemos la cultura del ahorro y sin embargo, pues íbamos al día a día con la venta de nuestra mercancía, pues ese dinero lo ocupábamos para reinvertirlo. Nunca pensamos a futuro que una enfermedad viniera de pronto y dijeran, ¿sabes qué? Ahora cierras tu mercado por tu salud, pero nos está mermando en otro sentido, en la salud mental, en la economía, en la frustración, en la desesperación, en ver los días que transcurren largos, el insomnio que te da de pensar qué vamos a hacer al día siguiente. Mucha gente se quedó sin nada, sin dinero, sin trabajo. La gente que vive en la calle, ¿quién se preocupa de ellos? ¿Quién le dice, ah, mira, yo al menos en mi casa tengo frijoles? pero los que duermen en la calle, los niños desamparados, ¿quién voltea a verlos? Esto es una frustración también porque vas a la calle el tiempo que pudiste salir, porque ahorita nos dicen, ¿sabes qué? Pues ahora no puedes salir, nada más te restringe nada más una sola persona y eso nada más vas aquí a tu mercadito y te regresas. Eso es una frustración. Y ver a la gente que duerme en la calle sin un taco que alguien les arrime. Mucha gente que se quedó sin nada. Vivía de vender gelatinas, de vender comida y de pronto nada. Eso el gobierno no piensa que ellos también tienen que comer. Y ahora que las despensas, los apoyos no llegan. Eso es mentira, no llegan. Mucha gente ha estado buscando y no hay apoyos. Ahora, tú pides un crédito, estaba yo viendo de los créditos, tú pides un crédito como comerciante, como pequeño empresario, o incluso los de comercio informal piden un crédito, sí, te dan tu crédito si es que te lo dan, y después ¿qué? ¿El endeudamiento? ¿Cómo va a estar la economía más adelante? Nadie nos garantiza que más adelante vamos a poder trabajar bien y podamos poner ingresos. No sé cuánto tiempo nos conlleve levantarnos de esto, porque si aclientarnos nos costó años, ahora la economía, porque si no hay dinero en el país en movimiento, obvio no vas a vender. Y luego te endeudas, vas a estar pagando intereses, ese dinero te lo acabas en un abrir y cerrar de ojos, y después para pagarlo, para invertir, el que quedó tiene algo invertido, bueno, la irá llevando. Pero el que no, el que iba al día, o el que vende, por ejemplo, verduras, si le cierran, ahorita que no es el caso, ¿verdad? Supongamos, cierran, se echa a perder, ese dinero, ¿quién se lo repone? Nadie, si no ves por ti, desgraciadamente el gobierno no te voltea a ver. Eso es una realidad. Ahora, pues yo en mi casa, con este encierro, yo ya me estoy quedando loca, porque pues estaba yo acostumbrada a trabajar, toda mi vida he trabajado y pues es eso, de repente como los animalitos, los encierras en una jaula y dices, ¿ahora qué hago? Pues yo de estas pinches rejas no salgo. Eso es una frustración, esos son los problemas que aparte del COVID, son las enfermedades que acarrea este encierro. También el desintegramiento de las familias, porque hay veces que pues se llevaban bien porque salían a trabajar y buenas noches, buenos días. Ahora todo el día encerrados, hay veces que luego ni se toleran. Pero en fin, tenemos que salir de esta. Yo por lo menos ahorita en mi casa para llevar este encierro, para hacerlo llevadero, pues estoy haciendo un huertito aquí arriba en mi casa. Pues autoemplearnos, ¿verdad? Y pues tenía yo unas gallinitas que me regalaron, unos gallitos. Y pues eso es lo que ahorita, en el buen sentido de la palabra, al menos huevo no me falta, ¿verdad? Pues hay que autoemplearnos en la casa, hay que hacer unos huertos, hay que pues ver en qué forma podemos tener un poco de alimento en la casa, porque no creo que se acabe, no soy pesimista, soy realista, y al paso que vamos, no creo que se acabe el primero de mayo, de junio. Esto va para más. Tanto levantar la economía como para poder iniciar nuestras actividades. Esto es un encierro forzoso al cual tenemos que acatar. Pues hay que buscar la forma de hacerlo más llevadero. Y autoemplearnos, buscar qué hacer en casa, huertos, para pues de esa forma ir mitigando un poquito el gasto. Y pues salir adelante. Como todo mexicano siempre hemos salido adelante, siempre hemos sido positivos en lo que cabe. Pues yo ahorita ya estoy dudando mucho, ¿verdad? Pero me contradigo, pero tenemos que ser positivos. Tenemos que autoemplearnos, tenemos que salir adelante y con más fuerza. Solamente les digo que se cuiden y que primeramente Dios mediante podremos salir de esto, y cuando se reactiven las actividades, no se olviden de sus mercados. Acudan a ellos y no a las tiendas. A los mercados, que es donde más gente hay, más gente del pueblo, más gente de que necesita realmente los ingresos para poder sobresalir, para poder subsistir en los en los mercados, no en las tiendas comerciales, porque esas tienen un dueño que pues ha estado podrido en dinero, ¿verdad? Nosotros los mercados tenemos que salir adelante de esto y hay que apoyarnos mutuamente, y no se olviden de la gente que ahorita nos está necesitando realmente. Si tenemos la oportunidad de arrimarles un taquito, de llevarles una despensa, háganlo. Eso es muy gratificante. Échenle ganas y no se olviden de ellos. Nos vemos, los dejo, cuídense. Y bueno, pues les vamos a presentar una serie de entrevistas, de pequeñas entrevistas que hicimos a diferentes locatarios, de cómo están viviendo la situación de contingencia aquí en el barrio de La Merced. En lo particular quiero mencionar que ha sido muy grato para mí escuchar los diferentes puntos de vista y tratar de empatizar con las necesidades de nuestros compañeros. Unos quisiéramos seguir laborando y pues desgraciadamente no podemos decidir de manera individual, se toman decisiones en grupo, y como mercado público, pues en particular el mercado de Flores tomó la decisión de cerrar, pero pues a nuestros compañeros que siguen laborando no nos queda más que desearles que todo lo mejor y que pues tomen todas las medidas de prevención, porque pues para nosotros es muy importante ante todo la salud, y que entendemos la necesidad que tienen de seguir laborando. Hay muchísima gente que vive al día, somos muchos los que vivimos prácticamente al día, pero pues no todos tenemos las mismas condiciones. Y escuché en una ocasión un comentario de alguien que decía que no todos estamos en el mismo barco. Hacía la referencia de que lo que sí es que todos estábamos en el mismo mar. Habrá gente que esté en un yate, habrá gente que esté en una lancha, habrá gente que tenga un salvavidas, y habrá gente que estará nadando con todas sus fuerzas. Entonces, efectivamente, no estamos en el mismo barco, pero sí estamos en el mismo mar, en la misma tormenta. Entonces, seamos conscientes, tratemos de ser lo más empáticos posibles, que en realidad no hay las condiciones para poderse guardar en casa. Mucha gente ni tiene casa. Tratar de apoyar en nuestra medida. Si usted tiene la posibilidad, si ustedes tienen la posibilidad de apoyar de la manera que sea, con comida, con dinero, con lo que sea, comprando artículos a través de internet a las personas que son artesanas, que están vendiendo sus productos por estos medios, compren, consuman local. Es muy importante que nosotros sigamos manteniendo esta economía con todas estas adversidades, pues que se siga generando como esta red de apoyo entre nosotros, porque pues está visto que los programas de apoyo son muy poco efectivos, la ayuda es muy muy limitada, las condiciones de las personas a veces no son las que requiere ese programa. Entonces pues apoyémonos entre nosotros, creo que esa es la mejor forma en que podemos nosotros seguir y resistiendo, luchando y haciendo lo que tenemos que hacer. De manera personal, pues si ustedes tienen la posibilidad, apoyen a quien puedan, en la medida que puedan. Y yo sé que siempre se recompensará las buenas acciones de todas y todos aquel que las haga sin ningún interés. Y pues solidaridad es lo que necesitamos en esta situación de incertidumbre, de desánimo. Y bueno, pues solo quería comentarles eso. Cuídense y bueno, aquí los dejo con estas entrevistas. Pues mira, la verdad me siento afortunada, ¿vale? Que todavía estoy trabajando. Obviamente estoy tomando las medidas necesarias, tanto como Jazz como yo, de cumplir con los estándares de limpieza, de estarnos lavando las manos cada rato. Si antes se lavaba el piso un día, ahora se lava a diario el de afuera, por ejemplo. El declive fue fuerte porque, pues, como a todos los compañeros, les han ido cerrando y desgraciadamente, pues, se va perdiendo la cuenta de trabajo, ¿no? Porque nosotros éramos 6 personas, ahora solo somos 2, ¿no? Cayó casi un 80% mi venta. Pero, decidí seguir en pie porque yo sé que lo que vendo es vida. Y que es lo que realmente ahorita ayuda a que el sistema inmunológico de las personas esté fuerte. Más que son personas que están aquí luchando, pues para vender producto de la canasta básica, ¿no? Porque realmente son las personas que estamos trabajando, personas de primera necesidad. Entonces, como ellos tienen tanto tacto con la gente, con mucha gente, bueno, contacto, perdón, pues creo que es importante pues alimentarlos bien, ¿no? O sea, que coman bien, comentarles de que no es solamente ahora, sino es casi la mayor parte del tiempo, porque desgraciadamente este virus ataca a gente con alguna enfermedad, con mala alimentación o con sobrepeso, hipertensión. Entonces, realmente por eso sigo de pie, para poder ayudar a esa gente. Es una forma de hacer algo, ¿no? Ahorita como he visto las cosas, pues lo que queremos es seguir aquí para apoyarlos, y también porque tengo la necesidad de pagar renta aquí, en donde vivo, mi hija, o sea, y mi compañera pues también tiene sus gastos, o sea, quieras o no, nos cambió la vida de manera pues drástica, aunque pues afortunadamente no me he sentido tan mal, porque siempre he vivido modestamente, ¿no? Entonces, no me afecta el tanto así como que yo sienta así como el impacto. O sea, me afecta más como la gente que si no tenían, ahora tienen menos, ¿no? Entonces, es increíble. O sea, aquí la gente que gusta venir a pedir un taquito o algo, se les da con gusto. O sea, realmente que tengan la necesidad, se les apoya. Aquí ha venido gente y, señorita, que si me da unas verduritas, si puedo, vengo, le pago, sí, no hay problema, lléveselo. O sea, porque pues no sabemos la situación en la que están, ¿vale? Entonces, así, yo aquí con gusto yo les he dicho, si no tienen, incluso a nuestros diableros, si no tienen, vayan y a la cocina, mínimo una frutita, un sanguchito, una agüita, les vamos a dar. Porque pues es mi manera de poder apoyar a la gente que a veces se va con 70 pesos de aquí, ¿no? Entonces sí es como importante que nos solidaricemos como compañeros, que si hay, adelante, preferible darlo a que se te quede, ¿no? Entonces sí es así como ser empáticos. Creo que es algo que debemos de aprender con esta crisis que estamos sufriendo, ser empáticos. Afortunadamente, como decimos ella y yo, somos muy afortunadas que aunque sea 100, 150, 200 pesos nos los llevamos y sale para la renta. O sea, afortunadamente nuestros compañeros de allá adentro nos permiten seguir en pie y nos permiten poder regalar poco o mucho que podamos aquí en la cocina, porque no se le niega a nadie un vaso de agua porque yo creo que es parte de como mexicanos entender la situación, ¿no? Que, o sea, que no hay otra forma más que así. O sea, porque pues si te sobró un sanguchito o bueno, ya lo vendiste, pero ahí tienes, pues creo que es, ¿por qué no darlo? O sea, creo que no te quita nada, ¿vale? Y creo el egoísmo debe de eliminarse, ¿no? Porque al final yo he visto de aquí afuera cómo, o sea, ya está más lleno porque pues la gente tiene la necesidad, no es que quieran estar aquí porque no estaban aquí, ¿no? O sea, como ya la gente se está viendo la necesidad de salir, salir a comprar y de vender algo. Y yo he visto que gente que les han cerrado allá en flores, en zapatos, y eso, están vendiendo cubrebocas, están vendiendo bolsas. O sea, le están buscando porque tú ves ahí realmente la necesidad de las personas. Y es admirable que decidas, después de que vendes flores, decidas vender cubrebocas y bolsas, ¿no? Y esa es, esos ejemplos es de seguirse, ¿no? Porque pues es gente que pues al final tiene la necesidad de respaldar a una familia, ¿no? Hijos o alguien enfermo, ¿no? Entonces, o sea, yo el otro día platicaba con una persona de aquí del mercado, tiene a su esposa muy mal, y me dice, vecinita, de verdad, dice, hay que echarle ganas porque yo tengo que pagar 120,000 pesos de la operación de mi esposa, ¿no? Y de verdad que yo me conformo con comer arroz y frijoles, me siento bendecido con eso. Y nosotros, pues igual, ¿no? Nosotros, pues por nuestro giro, pues sí podemos comer fruta, podemos comer otra o un bien, y hay gente que no, ¿no? Entonces es cuando tú dices, estoy bien, aunque tu negocio, yo la verdad me siento agradecida aunque mi negocio se haya venido abajo, ¿no? Porque, y ni tan abajo, porque seguimos a flote, pero sí, obviamente sí tuve que descansar a mis compañeros y todo, o sea, les digo, espero sea solo momentáneo, ¿no? Pero si esto se mejora, pronto a poco vamos a regresar todos. Eso es lo que yo pienso hacer, ¿no? No importa, el chiste es aguantar todos. Y créeme que cuando eres así, ellos se ponen la playera contigo. O sea, como mi compañera, ¿no? Así, déjalo. Y le ayuda a vender. Ella decidió vender algo y se lo estoy ayudando a vender y así. Es la forma como de ayudarnos, ¿no? O sea, de echarle ganas en equipo. Porque yo creo que un pueblo unido, como pasó en la quemazón, es difícil derrocarlo. Entonces, sí, pero como les digo a todos, con nuestras medidas, comamos bien, tomemos agua, hay que levantar en nuestro sistema, por si eso es cierto o no es cierto, hay que estar fuertes. O sea, y así es lo que yo les aconsejo, coman bien, ayuden a quien puedan, si tienen un plato de comida, denlo. Y si no lo tienen, o sea, pueden venir acá y comer, o sea, yo creo que donde comen tres, comen cuatro o cinco. Eso es lo importante. Pues muchas gracias, Anita. Pues, aquí al revés. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Freddy. Freddy Mora. ¿Y vendes? Nosotros vendemos comida aquí en el mercado de comidas, La Merced. Okay. ¿Y cómo ha sido la situación que has vivido ahorita con respecto a la contingencia? Está un poco difícil porque somos como el mercado que vamos de la mano todos. Es comerciantes, diableros, vendedores, ambulantes, locatarios. Y dependemos a veces mucho de otros, porque así como tal vez un locatario vende su producto, nos compra comida. Pero si el locatario no vende producto, se hace un poco difícil o complicado que nos venda, que más bien que nos consuma, porque se prefieren esa cosa a comer. Pero está un poco difícil, pero siento que si nos echamos la mano entre todos, sí puede salir. Además, estamos tomando las medidas que nos está recomendando el gobierno, ya sanitizando el mercado, el uso de gel, cubrebocas, y que la gente se sienta segura de que está consumiendo algo limpio y que está todo en orden. ¿Te gustaría decir algo? Que vengan a consumir sin ningún problema, vengan a visitarnos. Aquí estamos en local 20, 21 y 24 y 25, en el mercado de comidas de La Merced. Y con gusto les atendemos. Para llevar, pero es muy rico, no se van a arrepentir. Y además, precios muy accesibles, sobre todo. Pues muchas gracias. Sí, a ustedes. Gracias. Les va bien. Hola, buenas tardes. Soy Francisco Javier Torres, del mercado 108 La Merced Mixcalco. Con ubicación en anillo de circunvalación, la contingencia COVID-19 nos afectó a nivel nacional. Los comercios hemos tenido que cerrar desde el 1 de abril sin fecha para volver a hacer nuestra reapertura. Ningún apoyo del gobierno central y gobierno federal. Somos más de 70,000 locatarios que ya resentimos esta crisis económica y no vemos para cuándo tengamos una reapertura de los locales. Préstamos inmediatos para poder sobrellevar la cuestión económica y poder llevar a nuestras casas el sustento que es el sustento familiar. La pandemia COVID-19 afectó cerrando nuestra fuente de trabajo, el mercado público. Como patrones y empleados ya no tenemos el sustento económico para alimentar a nuestras familias. Después de esta pandemia pedimos al público en general y a nuestros clientes de años que sigan comprando en los mercados públicos, es el sustento que tenemos a nivel nacional, esperando que la pandemia COVID-19 esté controlada para el bienestar de nuestras familias y clientes en beneficio de un México mejor. Buenas tardes, estamos aquí con un compañero que trabaja en la zona de la Merced. Pues quisiéramos saber por qué decidiste venir del estado de Puebla a trabajar a la zona de la Merced. Vine a la Ciudad de México porque en el estado de Puebla pues, no hay trabajo y está muy difícil tener trabajo en el estado de Puebla, por eso vine aquí a la Merced a trabajar, pero ahorita con eso lo del pandemia pues, no tengo trabajo, estoy sin trabajo. ¿No tienes trabajo? Entonces, ¿cómo sacas tus gastos? ¿Recibes algún apoyo del gobierno? No, ahorita, pues ahora sí con los ahorritos que tenemos ahí, estamos sacando los ahorritos y por eso es que pues ahorita estoy sin trabajar y ahorita me estoy sosteniendo con eso. ¿Cómo vislumbras el futuro? La autoridad dice que aproximadamente, por lo pronto, falta todo el mes de mayo, vamos a estar como resguardados en casa. Hay personas que no se pueden dar ese lujo, como tú nos comentas, pues vivimos al día, ¿no? Y quizá tú te estás manteniendo con tus ahorros. ¿Cómo vislumbras a partir de que termine mayo, por ejemplo? Pues ya terminando mayo, yo creo que ahora sí que tendría que ir a pedir dinero a la calle porque pues ya los ahorros ya se están acabando y ya no puedo más con esto. O sea, necesito tener un trabajo para poder solucionar esto. ¿Con la persona que trabajabas no te ha dicho nada acerca de cuándo van a volver a salir a trabajar normalmente? ¿Y recibiste algún apoyo por parte de tu jefe inmediato? No, nomás nos suspendieron durante, no sé, ahora sí que hasta que continúe esto y hasta nuevo aviso va a haber trabajo. ¿Has pensado en levantar una demanda por despido injustificado? No, porque no tenía mucho tiempo trabajando, tenía como 15 días trabajando y entonces me dieron las gracias porque era de los más nuevos que había entrado y me dijeron que hasta nuevo aviso iba a haber trabajo. Pues te agradezco mucho la entrevista y pues si en algo podemos apoyar, aquí estamos. Muchas gracias. Que esto es una prueba del universo en la Tierra. Además de que la Tierra va a descansar un poco de todos nosotros, ¿no? ¿Sí? En ese sentido, pues socialmente también vamos a valorar un poco nuestro entorno. Vamos a entender el porqué a veces es un egoísta, vicioso, envidioso, etc. ¿No? Yo creo que eso viene a transformar un poco las cosas. Y es una prueba a superar, aunque es difícil para muchos con su empleo y el sueldo y etc., ¿no? Pero eso es un efecto, es el efecto. Como en la guerra. En la guerra no tenían ni menos lo que encontraron, ¿no? Donde fue una elección. Terminando la guerra, pues, a sembrar primero la alimentación y ya después la estructura social, todo lo que conlleva a ser social. Y así creo que estamos en la misma posición, como en una batalla, ¿no? Desde tu trinchera hasta donde des, ¿no? Y con tu propia estrategia, claro, ¿no? Porque no es lo mismo yo que él, ¿no? Cada quien tiene su estructura familiar de determinada forma, ¿no? Y cada quien lo va a trabajar a su manera, ¿no? ¿Algo más que quieras comentar? Es que es el ánimo, no hay de caer, ¿no? La fuerza, la alimentación, todo eso lo que hace falta para que estés firme. Si te llega, pues también moralmente, ¿cómo lo vas a enfrentar? Muchas gracias. Ecos de la Merced. Hey. que la ciudad engalanara. Me dijeron, ahí está señor, al ladito de la plaza, ay, vacilando en pleno calorón. El mar de gente me ha llevado, puestos antes de la entrada principal, ya estaba dentro del mercado. En la entrada ves el nombre, año y un tremendo altar, entre el techo enlaminado y el pasillo nunca igual. Intercambio sin descanso, las entrañas de un local, y la parte descuidada, la basura en su lugar. Un desorden ordenado, hormiguero popular, con la lista de la compra, cuántos pasos se nos van. Y en los baños da tres varos que tampoco han de limpiar, hay un perro callejero estorbando pa' pasar. ¡Ay! ¡Qué bonito es el mercado! Vivaracho y colorado palpitando en la ciudad. Hace los mandados, un diamante de la urbe, patrimonio cultural. Centro comercial, distante, frío y aburrido. Aquí hay trueques, claves, comunicación, compra y venta al rojo vivo. El rebote de sonidos, disparate de color, deambuleo de mirada, ruedan rostros de a montón. El albur del verdulero, el aplanado de un bistec, el guitarro de algún rolero entre los puestos de comer. Maquinaria de tortillas, sé que el ruido tan chillón, radio en la carnicería y el pollero ligador. Pase por aquí, reinita, no trae cambio, por favor, dígame cuánto es lo menos si me alcanza para dos. ¡Ay! ¡Qué bonito es el mercado! Ibarachi colorado palpitando en la ciudad. Mandado. Un diamante de la urbe, patrimonio cultural. ¡Ay! ¡Qué bonito es el mercado! Vivarachi colorado palpitando en la ciudad. ¡Ay! Aquí se hacen los mandados. Diamante de la urbe, patrimonio cultural. Ecos de la Merced. Pues bueno, también paralelo o en medio de esta pandemia por COVID-19, pues también tenemos otra pandemia que ha sido, pues, persistente a lo largo del tiempo y que en nuestro país pues se ha ido agudizando cada vez más. Esta otra pandemia tiene que ver con la violencia de género, la violencia en contra de las mujeres, que es una pandemia que pues siempre ha estado un poco como a la sombra. Pues en este momento en el que alrededor o más de 100 países están en situaciones de confinamiento, según estimaciones de la ONU, 4,000 millones de personas se refugian en casa y que bueno, este tema del confinamiento tiene que ver con, pues es una medida de protección, pues también conlleva a otros problemas también de carácter mortal. En nuestro país, desde que comenzaron las medidas sanitarias por el virus que estamos viviendo, han muerto más mujeres por violencia de género que por el mismo virus. Esto quiere decir, o esto nos deja ver que tenemos, o sea, sí tenemos un problema serio con esto de la pandemia, pero también tenemos un problema serio y más añejo que tiene que ver con la violencia. Es importante decir, pues, que este tema del confinamiento pues aviva o genera tensión, estrés, preocupaciones relacionadas con la seguridad, con el dinero y demás, Estas medidas pues refuerzan el aislamiento de las mujeres y estas mujeres pues se resguardan o se confinan con sus agresores, ¿no? Con hombres violentos que ejercen una violencia sistemática que termina en hechos mortales. Esto también es súper grave, es una cosa de la que hay que hablar, es una cosa que tenemos que estar pendiente y pues es importante que podamos generar ahí pues algunas acciones desde nuestros círculos cercanos, ampliarlos un poco, compartir información y pues estar pendientes de pues de amigas, de compañeras que pudieran estar como viviendo estas situaciones, darles información y pues es sobre pues las herramientas a las que pueden acceder en este momento, ¿no? En este momento pues en los que parece que se aviva la violencia en contra de las mujeres. Bueno, este es un tema probablemente en el que podamos profundizar en otra emisión, en el que me gustaría a mí en particular profundizar en otra emisión, pero pues aquí dejo el tema para que lo reflexionemos, ya que tenemos acceso a redes sociales, al internet y demás, pues que busquemos, que nos informemos sobre este tema y sobre todo que generemos redes solidarias con mujeres, niñas, compañeras, que sepamos, amigas nuestras, que sepamos que están en estas situaciones y que podamos ser una red de apoyo para ellas, porque pues ya saben, en estos casos las mujeres que viven en medio de este tipo de violencias, pues lo primero que de lo que se les despoja son como de sus relaciones de apoyo y eso las hace vulnerables a la violencia. Entonces pues aquí lo único que les dejamos es que pues en el teléfono universal de emergencias, en el 911, si, o en Locatel, si alguien vive o sufre como algún tipo de violencia, pueden comunicarse ahí y ahí pues les dirán o les darán mayor información sobre cuáles son, las comunicarán a las líneas, a los espacios donde se les puede brindar ayuda y atención, pues para que no vivan solas estos procesos de confinamiento y confinamiento violento. Hasta aquí la dejo, pues ya hablaremos prontito de esas cosas. Que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia Sorges. las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Pues bueno, ya como mensaje final, como reflexión última sobre todas estas cosas que nos están pasando, que afectan a nuestro barrio, a la ciudad, al país entero y al planeta entero, pues a mí una de las cosas que me deja esto del confinamiento, de las relaciones sociales ahora a la distancia y demás, me deja dos cosas o dos reflexiones bien importantes. La primera es que pues cuestionemos todas estas cosas que están pasando sobre cómo es que poco a poco se han ido desmantelando en los estados nacionales pues los servicios de salud, cómo es que los servicios de salud, el tema económico, la precarización laboral, ¿no? Porque nos enfrentamos a que mucha gente está siendo despedida, a que, por ejemplo, en el caso del barrio, pues los comerciantes no tienen acceso a muchos apoyos o no tienen acceso a apoyos porque pues su actividad no les ha permitido como poder acceder a ellos, en el que no hay como el suficiente acompañamiento de los diferentes niveles de gobierno, aun cuando es una actividad esencial el comercio en general y pues el comercio de cosas de primera necesidad, sobre cómo es que se han precarizado los espacios de trabajo de los compañeros comerciantes, no tienen acceso al servicio médico, no tienen acceso a seguros de desempleo, y demás, ¿no? Entonces, por una parte, que cuestionemos cómo es que pues se han estado llevando a cabo todas estas políticas económicas, laborales, de salud y demás en nuestro país, en nuestra ciudad, y cómo es que pues se ha desmantelado todo, como para que en este momento muchos, la gran mayoría, pues seamos vulnerables frente a esto. También pues avizoramos que hay una crisis que una crisis en todos los ámbitos, económica, social, que se avizora, que ya la vemos venir, y que entonces ahí es donde viene mi segunda reflexión, que pues que también podamos pensar en comunidad, que pues quizá pueda ser una oportunidad importante, ¿no? Que esta situación nos someta tanto que nos pueda generar un cambio a nivel personal, un cambio a nivel comunitario, que nos permita pues explorar, implementar hacer como prácticas que nos permitan pues sobrellevar estas situaciones desde una perspectiva diferente, desde la comunidad, desde el ejercicio organizativo, y pues ya, solo es eso. Ojalá que pronto podamos salir de esto, que pronto podamos vernos, que pronto podamos abrazarnos, besuquearnos, todo lo que queramos, y pues bueno, sigamos esta ruta amorosa, comunitaria, solidaria y demás. Yo los abrazo, los dejo, no les mando beso porque dicen que no hay besos ahorita, pues ya acuérdense, lávense las manos, desinfecten todo, cuídense mucho. Les mando un abrazo por la radio, un abrazo virtual, un abrazo. Cuídense mucho. Bye. Acuérdense, yo soy la Naye.